Llega el momento de volver a salir a la calle y está Sol Pérez, a quien la saludamos. Hola Gaby, nosotras ya estamos, la mosquitera, digamos, más precisamente en la Plaza San Martín, acá con las Madres Plaza de Mayo, como todos los jueves a las 11:30 de la mañana, en esta plaza tan emblemática donde se hace estos rondines, ya con la presencia de todas las mamis, organizaciones y muchas personas que vienen justamente en apoyo a este reclamo, ¿verdad? Memoria, verdad y justicia. Y acá me encuentro con una de las precursoras y gran referente de la que muchas mendocinas y mendocinos admiramos profundamente. María, estamos en vivo para La Mosquitera. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos otro jueves más. Hoy día estamos muy agasajadas porque el grupo de apoyo nos está haciendo un homenaje por el Día de la Madre, que fue el domingo pasado. Así que estamos muy contentas, muy, y como siempre, el reclamo es el mismo. Memoria, verdad y justicia, y para que nunca más vuelva a pasar algo tan malo en nuestra patria como le pasó a nuestros hijos. Nuestros hijos lo consideraron, el gobierno militar lo consideró subversivo. Eran luchadores, amaban al país, luchaban en contra de todas, de todo lo malo que estaba pasando en esa época. Ahora no hay mucha diferencia, pero bueno, desgraciadamente este gobierno lo eligió el pueblo, pero es tremendo lo que está pasando en este momento también en nuestro querido país. Y por eso seguimos y vamos a seguir hasta que Dios nos dé fuerza, después seguirán los jóvenes, porque esta lucha nunca tiene que terminar. Porque nunca se tiene que olvidar en este lo que pasó con nuestros hijos, con nuestros 30.000. Por eso seguimos. Estamos viejas, estamos rengas, necesitamos bastón para andar, pero lo mismo andamos. Así que, bueno, un saludo grande para todos ustedes. Y será hasta la próxima. Bueno, realmente un gran referente que tenemos también en nuestra provincia, en la provincia de Mendoza, este ejemplo de lucha, este gran ejemplo de seguir caminando, de seguir reclamando por estos derechos desde hace muchísimos años, desde hace ya más de 42 años. Y realmente cualquiera que pase por esta plaza creo que se llena de orgullo y de gran valentía saber que están las mamis acá marchando, las mamis, estos grandes referentes que son tan importantes para nosotras y para nosotros. Realmente te llena de emoción, te llena, te recarga de mucha valentía, de mucho orgullo, de muchas fuerzas, porque realmente tener a las mamás acá presentes y ver que a pesar de las dificultades que tienen, a pesar de por ahí la salud que no acompaña mucho, ellas siguen luchando. Ahora en este momento María Domínguez está por hablar, así que la vamos a escuchar a ver qué es lo que dice. Compañera, buenos días. Hoy día es un día especial. Estamos festejando el Día de la Madre, porque como fue domingo, bueno, el grupo de apoyo ha hecho un trabajo extraordinario para agasajarnos, a los que les damos las muchísimas gracias. Bueno, compañero, desgraciadamente no podemos decir cosas buenas. Cada jueves es algo peor lo que nos está pasando. No saben gobernar, pero sí provocar, como hicieron ayer en la marcha de la Plaza de Mayo, a la gente que estaba protestando. Es una vergüenza lo que hicieron. Mirá la idea que tuvieron, eso yo nunca lo vi en este país. Poner cajones de piedra para que la gente, para provocar al que estaba manifestándose pacíficamente ahí, porque están en contra del proyecto que tienen para el año 2019. ¿Cómo no van a protestar? Si es algo que para que pase más hambre el país. ¿Cómo se llama el proyecto de el presupuesto del 19? Bueno, se me va un poco la bronca que a uno le da lo que está pasando en nuestro queridísimo y hermoso país, y rico país, porque tenemos un país muy rico. Desgraciadamente, esto nos están dejando en la calle, nos están desnudando, no van a dejar ni siquiera que anden las ratas por las calles. Es un desastre lo que están haciendo con nuestro querido país. Pero idea tienen para reprimir, para eso se gastan la plata de los impuestos, para reprimir nada más, para reprimir opositores. Como hicieron ya, ¿cuántas veces están buscando los bolsos de la Cristina en el sur? ¿Cuánto gastan en cada operación de esa? En vez de que con esa plata crear fuentes de trabajo, que es lo que hace falta. Lo que hace falta es trabajo, para que todos los padres puedan darle de comer a sus hijos en sus casas. No es como ahora, que están creciendo los merenderos como hormigas. Ya la gente no sabe qué hacer para darle de comer en un país tan rico como el que tenemos. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno, que no sirve para nada, más que para reprimir. Y se gastan los millones y millones, nada más, como dije, perseguir opositores. Para eso sí usan la plata, pero no para lo que deben. Tienen que crear fuentes de trabajo para que la gente viva poco tranquila, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano, no poder llevar un plato de comida a su casa, no ganar plata él con su sacrificio, como ha pasado toda la vida. En este país siempre hubo trabajo, hubieron malos gobiernos, sí, pero como este, ninguno. Esto ya se pasa castaño oscuro. Este gobierno es lo peor que nos ha pasado. Esperemos que en 2019 la gente sepa votar. Por favor, que no nos vayan a castigar más con gente como la que tenemos ahora en el gobierno. Por favor. Espero que recapacite el pueblo argentino. Recapacite y sepa votar en el 2019. Ojalá se presenten, desgraciadamente, los que se dicen oposición. Lo único que protestan es para ver cómo se van a llenar sus bolsillos también. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los PJ? ¿Dónde está el partido de los trabajadores? ¿El partido? ¿Dónde están? Pensando cómo van a hacer para chapar ahora en el 2019, en el próximo gobierno será. Aunque ya están con esto, están chapando bastante. Entonces, compañero, el pueblo argentino tiene que reflexionar y tiene que saber elegir en el 2019. que no nos vayan a castigar con otro periodo de estos inútiles, porque son inútiles, no saben gobernar. Lo que están haciendo nada más es persiguiendo opositores. Es lo único que saben hacer. Y hablan de la pesada herencia. Todo tiene la culpa de la pesada herencia. Si ellos hubieran recibido el país como lo recibió Néstor, con cuenta, una deuda externa que era impagable, con problemas por todos lados, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue ir a corriendo entre ríos a por un problema que había de los maestros, que hacían 3 meses que no daban clase. Y eso empezó a ser Néstor, no se quejó de la deuda que le dejaron, no se quejó del gobierno anterior. Y eso que tuvimos bastante mal en el 2001, 2002, 2003. ¿Cuántos gobiernos hubieron en un mes? Como 10 presidentes. Entonces, bueno, compañeros, los argentinos tenemos que aprender a pensar con nuestra cabeza y a analizar lo que está pasando en estos momentos en nuestro país y saber votar las próximas elecciones. Es lo único que pedimos las madres. Porque si no, no sé dónde se va a ir el país. ¿Qué pasa? Pasaron saludando. ¿Ah? Bueno, compañeros, sí, siempre hay un desubicado, una desubicada, no importa. Nosotros seguimos reclamando lo que creemos justo, lo que nos pertenece, porque también nos da tanta pena ver que cada día son más los comedores. ¿Por qué los niños tienen que ir a comer a un comedor y no en su casa con sus padres? Eso no puede ser, y menos en un país rico como el que tenemos. Fuimos el granero del mundo. ¿Dónde está la pobreza? Ellos han empobrecido al país. Bueno, agradecemos mucho a las madres el homenaje que nos han hecho por el Día de la Madre, el grupo de apoyo y la gente que nos acompaña, y esperemos que el jueves que viene hubieran mejores noticias. No creo, pero bueno, en una de esas, ¿quién te dice? Bueno, ahí te digamos a María Domínguez. Feliz día a las mamis, a todas las mamis presentes acá homenajeando a las mamis con un gran mimo, un gran cariño que se tiene, y un gran respeto y una gran admiración por el trabajo que vienen haciendo hace tanto tiempo, por esa perseverancia que vienen teniendo y por esta gran lucha y compromiso con los derechos humanos. Así es, Sol. El Horizonte hace 40 años, más de 40 años, todos los jueves. Allí están nuestras madres trayéndonos la fuerza, como María Domínguez, la fuerza para seguir adelante, la fuerza para luchar en los tiempos más duros, para no bajar de ninguna manera la lucha y para seguir sosteniendo entonces lo que creemos, lo que pensamos y que queremos vivir de una manera mejor. Sol, si te parece, nos vamos a ir despidiendo, nos volvemos a encontrar al aire mañana. Así será, compañera, hasta mañana, y que pasen un excelente día. Y bueno, les mandamos desde la Plaza San Martín toda esta fuerza y esta energía de lucha que tienen estas mamis para todos ustedes. Muy bien, con esa fuerza tan genuina como es la de nuestras madres.